auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si quieres ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunícate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Un gran y afectuoso saludo de Diego Capusotto para Verdad Racinguista. Depende de la postura del resto. Y hay un largo trecho, un largo camino entre Bou y los demás compañeros. Se viene Bou, ahí está Bou. Bou que va a ser el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. ¡Gol! Sí, es Gustavo, la Pantera Bou. Dice que Racing le está ganando a Independiente aquí en el Estadio del Diablo. Con el tango de Academia comenzamos este programa que hemos dado en llamar hace unos cuantos años Verdad Racinguista. Barbie Blanco, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien. ¿Contenta? Muy, muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Re feliz. Re feliz. Pero no está tranquila. No. Obvio. Los nervios nunca van a pasar. ¡Celeste! ¡La sonrisa de América! ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos? Bien, extrañamos el sí, otro día que no vino. Bueno, también. Ahora va a empezar a venir, ¿no? Sí, ahora sí ya. Ahora que nos vamos de vacaciones. Ya me liberé. Claro, cuando ustedes terminan yo arranco. Señor Sergio Gustavo Yundad, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bien, bien, contento. La verdad, felicito a todos. ¿Por qué? Porque, bueno, querés mandar eso. El gol de Romero. El gol de Romero. El gol de Romero, Falco. ¿Cómo claro. lo viste? ¡Qué golazo! ¡Vamos! No, no. ¡Dale! ¿No? ¿No viene Romero? ¿No viene Romero? Sí, viene, viene. Para el domingo tiene que paraguayo, estar. Paraguayo. Viene rengueando por eso. Está pidiendo los dos minutos más. Vale. La primera completa para Cabelites. Pisano que cae. El huevo Acuña quedó para Romero. Academia, sí, de Romero, de Romerito, ¿para quién? Para Coca, dice, para Coca. Me quedé afónico de gritarlo. Sí. Yo me pregunto. Lo ibas acá, Coca. ¿Eh? Lo ibas acá, Coca, estaba sí, lesionado. Sí, sí. Le no. dijo, esperame un cachito. O dijo, son chiquitos y yo le hago el gol. Esperá un cachito que voy a hacer el gol. Escucha, no, yo sabes que a veces digo, pensar que hay algunos que quieren ir a la cancha, bueno, al fondo, quieren ir. Yo, ¿cómo no voy a gritar esos dos goles? Me tengo que callar la boca si voy a un palco de prensa. Yo me quedé afónico. Te digo, después empecé a descorchar ahí algo para tomar, porque, viste... Bueno, vi tu foto que te comiste, dos pepas y dos cervezas. Sí, sí, sí. Light. Light. Bien light. Vos, bien vos light. Para tomar, cualquier día. ¿Te emocionó el video que puse antes? ¿Te gustó? Sí. Bueno. Sí, no, pero yo digo, yo voy al hecho de que esta vuelta se jugó el clásico. Los clásicos cambió, se ganan. Cambió, ¿viste? Los clásicos se ganan. Digamos que, bueno, sí. El cambio, la gente pidió sí. El cambio, bueno, nosotros pedíamos el cambio hace rato. Uy, eso tengo un temita para después la segunda media hora, dale. Te digo, nosotros, la gente pedía el cambio, nosotros pedíamos el cambio en un clásico. Y Racing fue a la cancha Independiente a jugarlo. A ganarlo. No sé si a ganarlo, a empatarlo. A sacar un buen resultado. A no perder. A sacar un buen resultado. A no perder. Todos concentrados, sí, todos metiendo. Porque en la previa todos pensábamos que Racing se colgaba el travesaño. Y otra vez. Te soy sincero, Luis. Pensaba otra vez que arrugaba, como veníamos arrugando hace 14 años. Bueno, menos, porque dicen que no jugábamos de local. Bueno, ellos no, pues no tenían cancha. Sí, jugamos en Lanús. Sí, le ganamos. Pero te digo. El día de la lluvia fue. Sí, el día de la lluvia. Hizo tres goles. Que íbamos perdiendo. Sí. Que íbamos perdiendo. Encima sí, perdimos 2-0. Fue con Pato Filiol. Como técnico. La Gata Fernández. ¿Sabe? Esa era la época donde no había para todos, fútbol para todos, uh-huh. que era codificado. Y yo lo estaba viendo en casa, se me escapaba la imagen, viste, cuando lo veía que se lo ponía así de costado, que comprabas esos aparatitos que le ponías a la videocasetera. Lo veía tal vez colgado al techo de la casa con las papas y las cosas. Que más o menos hacíamos así para ver. Y cuando vi que nos hicieron dos, y creo que descontamos en el primer tiempo, yo me dije, esto lo damos vuelta. Salí corriendo de mi casa y me fui a eso. Que era locos por el fútbol, sí. que estaban ahí en Caballito, no había lugar, estaba todo lleno, ¿viste? Estaba copado. La mitad del salón era, o más de la mitad, éramos nosotros, y adelante, cerca de la pantalla, eran los que Tejedi, ¿no? Cuando nos pusimos 3-2, que le dimos vuelta al partido, no, 3-1 fue. Sí, 3-1. Que le dimos vuelta el partido, se empezaron a ir de ahí. Qué lindo, esas cosas que no me olvido más. No, y bueno, yo vi cosas que no las había visto en clásicos anteriores. Por ejemplo, la jugada dudosa que se confunde el árbitro cuando el lineman cuando levanta la que no es orsay, sí. Y Acuña como se para Acuña, lo traban Acuña mal, uh-huh. Y Lolo estaba haciendo ahí, uh-huh. Protestando ahí, uh-huh. ¿Me entendés? Vi una foto, una imagen que se me vino a la cabeza en el año 2001 cuando empatamos sobre la hora, que Campagnolo abraza a Úbeda, a Panchito Maciel se abrazan ahí en el medio y Saja abraza a Nicolás Sánchez y creo que a Lolo, me parece, uh-huh. Se abrazan los tres. Sí. ¿Entendés? Fueron muchas cosas que uno ve. Cuando no vi esa actitud del defensor de Racing en ir a apoyar, como fue a apoyar a Acuña, cuando lamentablemente lo echaron a Tero, ¿eh? Nadie saltó, que lo golpean a Gio. Uh-huh. ¿Te acordás que salta a Tero, sí. Que lo echan y nadie va? ¿Entendés? Entonces yo veo eso y eso realmente me contagió, que después le abrazo con Milito, ¿me entendés? Estaban muy concentrados y así Racing tiene que salir a jugar los clásicos. ¿Sabes qué me gusta que se muestren esas cosas? No, pero aparte, ¿eh? Ese abrazo de Milito, la cucharita de Milito, ¿te acordás? Con Cerro. Con Campi. Con Campi. Bueno, esas son las cosas que muestran que los chicos en algo tienen amateurismo, en algo, muy poco, en eso. No, pero que no es lo frío hecho, que será en algún otro eso, momento. Que bueno, uno acá lo criticaba más o menos al técnico, que yo soy uno de los primeros, también lo tengo para criticarlo. Porque para mí Racing definía la serie, este partido, estos 180 minutos, lo definía el domingo. Uh-huh. Este partido estaba de más, creo yo. Cuando echan a un jugador de ellos, Racing le da la pelota, que no hicieron mucho ellos, porque no jugaban 180 minutos más y, no, y la pasaban muy igual porque no llegaban al arco. Yo lo que sí vi... Pero te digo, Racing podía haber salido un poquito más, no sé si coinciden conmigo, y hacer el tercer gol. Sí. De hecho, lo hace Bou, bueno, que en está ahí. Pero bueno, digo, se podría haber llegado. Porque Racing podría haber entrado a discoteca. Yo creo que fue el partido, se dio un partido más o menos, ¿te acordás cuando jugamos con Boca? Que llegábamos al arco y le hacíamos los goles. Sí. Bueno, se dio un partido más o menos así. A la previa te digo, yo lo firmaba. Mirá, vos que decís que hay una persona conocida que siempre pierde Racing y todo lo demás, los veo en la puerta del Hotel Savoy. Uh-huh. Antes del partido que fuimos al banderazo. Uh-huh. ¿No? Estuve ahí, la verdad muy bien organizado. Era toda gente de Racing, la verdad que con ganas. ¿Te encontraste con el chanta de Dani? Sí, me encontré con él. ¿Qué te iba a decir? O sea, me hizo equivocar en la nota que hicimos. Lo voy a mandar al frente en este momento, en este preciso momento, al señor Daniel Gramajo. Se armó la nota del viaje de la gente de la Cadena Ruin a Rosario. Y en el momento que se arma la nota, el señor manda la foto de él en Rosario. Me dijo. Ah, ¿te dijo? Sí, me dijo que la tenía que defender también. Ah, o sea que vos hiciste alguna amiga con él ahí. No, ya está. No, la culpa es mía. Yo no la defendí igual. No, lo tenés en el Facebook, en algún lado de eso. En el Cara Libro. Bueno. El señor mandó la foto, como que estaba en Rosario, y lo publicamos como que estaba corriendo la carrera de Messi, y el señor no fue ahí. Muy mal. Muy mal. Son cosas que no se pueden defender. Esta persona, Claudito Velo, me dice, Sergio, quédate tranquilo, ganamos 2-0. ¿Te desmayaste? Sí, lo miré como diciendo, bueno, está bien, sí, listo, bueno, vamos a ganar. Pero bueno, yo, si vos me hablabas de un 0-0, te lo firmaba ya. Porque bueno, Racing, vos viste en esa cancha, pasa lo que pasa. Pero bueno, yo noté esas cosas que noté, que son capaz poquitas, pero son muy, muy positivas y muy que le hicieron bien al partido, digamos, a lo que Racing fue a buscar y todo lo demás. Pero bueno, uno siempre como quiere más, como decía vos, hubiéramos querido ya cerrar. Claro, porque vos lo ves, ¿te acordás del partido del verano? No lo podías haber hecho, ¿viste? No sé, capaz que bueno, después hablándolo con ella, me dice, pero podía haber puesto a discoteca. Sí, lo podía haber puesto a discoteca, pero ¿qué te garantizaba? Guapavone, ¿me entendés? Y puso a Boborini y cuidó ahí, está bien, cuidó, listo, salió bien. Sí, los últimos 5 minutos como, sí, pero bueno. Como yo digo que Racing ahora tiene que salir tranquilo. Salir a jugar tranquilo, tiene que pasar los primeros 15 minutos en la cancha de Racing, tranquilo, ¿me entendés? Yo porque para mí tiene que meter un gol primero y los desmorona. No, pero está bien, yo pero tranquilo, eso. Al tranquilo no lo llamo tranquilo de pachorra. Sí, no, tampoco de la propaganda, ¿me entendés lo que te digo? Sí, no. Yo lo llamo que tranquilo con la pelota, que tranquilo que busque los espacios, que esté concentrado, ¿me entendés? Porque ellos van a salir... Sí, a matar. Ellos van a agarrar la pelota y van a patear en medio de la cancha. Obvio. Olvidás. Pues ya te lo están diciendo. Y encima se quedaron... Yo vi mucho grande en Avellaneda hoy. Mucha camiseta de esa, de ese color, de la luz que se prende acá para decir que estamos al aire. Mucha remera con ese color. Como que, viste, cuando hay una grande así, más me agrando yo, ¿eh? Dejalos, ¿eh? Mejor. Yo no vi nada, hace 3 meses, tres días, estoy buscando a todos, no encuentro a nadie. No, los conocidos no los encontramos, hay varios que desaparecieron. Te digo que me dicen, ay, a lo que lo veo, cuidado, que la historia se va a repetir, viste, que nosotros somos independientes, viste, pero A veces está bien que sean así, son soberbios y bueno, así llega. Mirá, el diario de la puerta no de la farmacia nada, Torres estaba ahí con soberbio. La camiseta esa que se compraron para la B, viste, que no, para que no sea la misma camiseta de ellos, hicieron la de estudiante. Esa es otra que te iba a decir, me hiciste acordar, mirá. ¿Viste que no hay que jugar con la camiseta celeste y blanca en cancha Independiente? Uh-huh. Oh, qué paradoja, Independiente estrenó camiseta. Sí, nosotros bueno, estrenamos camiseta en el clásico anterior. Tienes razón. Claro, Independiente estrenó. Pero digo, no hay que jugar con la celeste y blanca. Vos viste que va cualquiera y es así. No, para eso no era Racing. Con la negra no era Racing, por eso jugaron así. Bueno, si hay que despistar, que sea. Sigamos con la alternativa. Te digo. Te imaginas Mostaza Merlo dirigiendo a Racing. No, Mostaza lo dijo antes. Rompe la racha, está bien, viste. Si lo dice el Dios. ¿Qué te iba a decir? Y yendo al partido, y Racing fue que eficaz. Buscó lo que tenía que buscar, lo en Bau que. Bau te aguanta todo, te aguantó todo. Muy bien Nicolás Sánchez. Muy bien. Me gustó, sí. Que cubrió varios, un pequeño error de Lolo que tuvo dos o tres. Lolo tuvo dos fallas bastante jodidas, pero... Sí. Pero Pichu también, Pichu creo que está a la altura. Hace dos clásicos atrás que lo viene jugando bien en esa cancha. Para mí, punto de vista. Para Ceci Real, que es fanática de Pichu. No, Pichu bien. Es verdad. Grimi con sus limitaciones, pero Grimi pone. Sí, y aparte, por más que las revolean. Agüe es un tipo lado. Que, bueno, Agüe jugó que se nota y no se nota. Porque como viste, Agüe es intermitente, parece que no la saca nunca y parece... No, pero estás jugando bien, Agüe. Yo creo que hace el trabajo sucio. Digamos, el trabajo que no se ve. Claro, que no se no ve, es vistoso. Que va para acá, va para allá y bueno, agarra la pelota. Y yo te digo, si estaba Romero en cancha, creo que Racing se le iba a facilitar en el segundo tiempo hacer el gol. Seguramente. Porque le faltó esa pequeña cuota que tiene. No ir. Yo creo que... No ir esa Racing, esa coca, lo que era Viveros para Mostaza Merlo. No, de ponerlo de cábala. ¿Qué le pasa? No creo. De ponerlo de cábala. Pero Viveros jugaba. El negro jugaba. El negro corría, metía. No. No sé qué, pero no hace nada. ¿Qué pasa? Que para mí juega mal. No juega ahí. Es delantero, no, pero igual. Pero bueno. A mí no. Bah, no aparte, nunca me. No ir nos hizo a nosotros nada más. Bueno, espero que haga como el Pepe San. El domingo entre y que haga... Escúchame. Pero te digo... Discoteca. Romerito. Milito. Y... No, y... Pavón. No, el otro que... me comí uno. Ahí, Hey, Bow. Cómo me voy a olvidar de Bow. De los cuatro... Que cumpla el 50% con un gol. Dos. Que tengan dos. O Bow, o Milito, o Discoteca, o cuando entre... No, Racing tiene que jugar como jugó. Acuña está jugando una barbaridad. La verdad que Acuña hace dos partidos que viene jugando bien. No lo quiero quemar. Toco madera. Perdón. Tóquese en lo que quieran. Pero bueno. Parece que hay una oferta con Acuña. De México. Pero yo te digo, yo lo que noto que está bien, se propusieron lo que realmente querían, ¿no? Esto es un partido que lo dijimos todo. Para nosotros, esto es la gloria. A pesar que hoy por hoy ellos dicen que van por la hazaña, Independiente es histórico en hazañas, y me nombran la de Córdoba que no está más grandona, que lo ayudaron allá, ¿te acordás cuando jugaron con Talleres? Igual si está grandona no les conviene porque dijo que había pagado las copas arreglado, así que no sé hasta pero, qué punto les convenía. ¿Me entendés lo que te digo? Lo mandó al frente. Yo digo que Racing tiene que jugar como jugó en cancha Independiente. Algún día te voy a explicar cómo llegaban en la final. Y con un poco más de vértigo, porque vos vas a tener un plus. Que hoy lo dijo Milito en conferencia de prensa, no sé si lo escucharon, pero que dijo que nosotros vamos a tener un plus. El club es la hinchada, la gente de Racing. ¿Entendés? La gente de y Racing. Y la gente de Racing que ya empezó a votar, a abarrotar el canal de internet que ya hoy costaba conseguir Sí, mañana están en las boleterías. Mañana y pasado en la cancha de 11 para a 5. Para socio nada más. Para socio 120 nada más. Pesos. Sí. Y lo mismo que sale la pequeña tribuna que está junto al sector B, el viejo sector C, que es puerta 20, creo que es. Que es minúsculo, que son 2.000 entradas de 120 pesos a gente que no es socia. Exactamente lo mismo. Después salen, como pasó la semana pasada, a decir, ¿cómo puede ser que una persona que no es socia pague 120, nosotros que somos una familia, que pagamos la cuota social todos los meses, tengamos que pagar 100 y somos 4 o 5 de familia? Sí, igual ahora supuestamente el sábado nada más, y lo que quede, va a ser para los no socios. Está bien, pero lo que vos vas a vender ahora para los no socios no va a ser esa entrada de 120, va a ser la entrada más el adicional a la parte genial de Racing y sale 270 pesos. Me parece perfecto. Si vos querés al club, hacete socio. Pero vos hoy ofrecés... Yo le decía a ella, Celeste, 270, papá, tienen que... Y sí, que paguen 500. Que se hagan socios, pero que no le cobres cuando sean socios. Pero digo, que paguen 500 los que no son socios. ¿Me entendés? Porque yo te digo, y así me ayudás todo el año. Y Racing no tiene estos problemas que tiene que tener que para cobrar una entrada. Está bien, esto lo hacen para sacar guita, me parece genial. Para pagar los premios. A pagar los premios esto, bueno, me parece genial. ¿Entendés? Sirve, todo suma. Ahora, bien. Yo me hago la pregunta. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hice la semana pasada. El 14 de diciembre del año pasado, vos tenías la posibilidad de cobrar la entrada y no la cobraste. Tenías la posibilidad de vender platea sector A, sector B, sector C y sector D. No la hiciste. Bueno, porque estabas... El año pasado, el 14 de diciembre, estabas en proceso de lesiones. ¿Y tenías una situación mejor económica que la de ahora? No, la misma. Yo creo que la misma. Porque Racing económicamente... Entonces, la gente que... Alguna de las personas que yo he visto quejarse de los 120 mangos o de los 100 pesos... No, yo me quejé el otro día. Sí, me quejé. No. Esa gente apoyaron cuando les daban entradas el año pasado, ¿eh? Y bueno, pero está bien, pero yo te digo, yo me quejo porque no puedo ir con mis hijas a ver un partido que para mí es muy importante. Sí, tenés que elegir. Porque si yo voy... Con toda la familia y serían 120, 360 y más las menores, son 120 más, 4... Las menores pagan 120. No, menores pagan 60. Pagan 60. A 60. Popular. Claro. Después tenés los precios de platea. Los precios de platea, creo que la más barata, creo que es 150 para el socio. Sí, después, eso es otra cosa que me parece. 180. ¿180? 180 y el menor en platea E está a 120. No hay para invitado. No. Acá tengo todas. Antes los menores. Dale, por favor. General, puerta 8, 10, 12 y 14, los socios tienen el bono de 120 y el menor 60. No hay par invitados, jubilados, dama, pensionados con adicional 120. General, puerta 20, 120 invitados nada más. ¿Ves? Esa es la que yo digo. 120 invitados. O sea, esas se agotan en 5 minutos o tenés que tener un contacto adentro para que te las entregue. Claro. Pero es una vergüenza. Porque ese es el precio oficial, digamos, el sector de precios cuidados. ¿Eh? La entrada con sector de precios cuidados. Esa sería la visitante. Sería la visitante local, sí. Porque no está habilitado arriba la visitante para el visitante. O sea, es el valor oficial de AFA. Tenemos pausa. Vamos a la pausa y seguimos discutiendo este tema que me gusta, ¿eh? Primavera en Radio Cadena. Viví la primavera junto a Radio Cadena. AM 1470.

Bueno, pasó algo parecido el domingo, ¿no? Sí. El domingo pasó algo parecido. Ellos se quedaron muy mal, ¿eh? Me dio mucha tristeza. Me dio pena por ellas. Tengo muchos amigos. Sí, sí. De ese club. Ese muchacho que si me está escuchando, no creo, ¿no? Pero ese muchacho que llevó el muñequito ese. Se lo metió. Pobrecito, ¿cómo va a abandonar al hijo en la tribuna? ¿Eh? Que se hizo canchero, mi hijo, o la mina esa que salió con el hijito. ¿Viste? Después lo abandonó, lo tiró ahí. Sí. ¿Eh? Bueno, lo bueno es que salieron en la tele, las caras, te digo que fue lo que más me gustó. Esperando el colectivo y había uno sentado ahí. A mí me gusta la forma que se llega al estadio. Johnny se ríe, porque Johnny también este año Johnny habla, dale. ¿Qué este año la pasaste bien, ¿no? ¿Vos? La disfrutó este año. ¿Eh? Bueno, yo también quiero pasar otra Navidad como la gente. Sí. La venimos pasando tres Navidades, ¿vale? Lindo, ¿no? Y bueno, pero... Seamos cautos. No, pero está bien. Yo me pongo nerviosa. Pero igual la voy a pasar bien. Cancha difícil con un rival difícil. No, pero ese quién es. El que lo hace ahí es Leito. Leito, que perdieron con nosotros la gente de... No entremos en evaluaciones ahora. Vamos a hacer las evaluaciones, dejémoslas para el final. Ahí está. Hay que practicar. Así me gusta. Bien. Che, me alegra que nos esté escuchando Ceci Rial, que hacía tiempo que no sabíamos nada de ella. Sí, Pichu. Pichu. Eduardo, ¿qué mandó decir Eduardo? Nos había puesto, con lo que hablamos de las camisetas, que el Coco Basile no jugaba con la camiseta clásica por cábala. Uh-huh. Y después nos dijo que los socios vitalicios pagamos para que los protocolos amigueros entren gratis. Eso es lo que coincido totalmente con él. Fíjate, el otro día llegaba a la cancha de Racing y en el pasaje que va desde el vestuario a la confitería, vi unos cuantos conocidos de los que buscan protocolos. De los que buscan. Ah, después hacerme acordar que después del programa te voy a contar algo. Que una vez me dijiste algo de una gente que lleva turistas a la cancha de Racing. ¿Vos? Yo llevo a veces, pero le pago yo la entrada. Lo peor de todo es que le pago yo la entrada, no voy con protocolos. Estaba viendo cómo repartían, viste, el otro día. Y había bono, ¿no? Había bono el otro día, había bono de 100 pesos. Y hubo gente que me reconoció y me miró con una cara como diciendo, me descubriste, ¿no? Lamentablemente es así, ¿viste? El club es chico, ¿viste? Uno se entera de cosas y uno sabe. Y después se llenan la boca que quieren a Racing. Y andan repartiendo sueños. Andan repartiendo protocolos. Tengo un tema... Sí. ¿Qué pasó? No, el 11 está la fiesta, recordamos que el otro día estuvo acá, sí. A las 21:30 de la filial Almirante Brown. Uh-huh. Así que cualquier cosa que nos consulten, y si no está el Twitter que es filial Brown RC. Y creo que tenemos dos entradas para, sí, para así, sortear. Que vamos a sortear entre los oyentes, a ver que manden un Twitter que digan, ¿qué pueden decir en el Twitter? A ver, ¿qué pueden decir en el Twitter o en el Facebook? ¿Qué pueden poner? Yo quiero la... Algo copado, algo original. Quiero mi invitación. De verdad, quiero la invitación de verdad racinguista. Ahí está, bueno. Quiero la invitación de verdad racinguista por Twitter. Con el hashtag. Hashtag. Che, voy a hacer un pequeño comentario y después abro el debate. Ha sido designado por el gobierno... entrante, como responsable del fútbol para todos, el señor Fernando Marín. ¿Podemos decirle señor? Podemos. O Fernando Marín, el publicista, el empresario o el ex gerenciador de Racing, Fernando Marín. El pueblo racinguista salió a repudiar la designación, como todos los que nos oponemos a que Racing no sea de otra forma que no sea de los socios. Pero todo es una cuestión de política. De facto es que Fernando Marín participó de la cena del predio de Ezeiza, a la que también acudió Horacio Rodríguez Larreta. La famosa cena de las 10 lucas. ¿Pagó la cena o fue uno de los invitados? Hoy con el cargo sospecho que no haya pagado la tarjeta de 10 lucas y ya se sabía en ese momento por ahí, en los que están más allegados a ciertos niveles, que el tipo podría estar candidateado para eso. También un expresidente de Racing y actual asesor, partícipe o allegado a la actual comisión, de una voz ronca, del viejo peronismo de Avellaneda, pidió entradas para un evento del Paso a Paso tiempo atrás que jamás pagó y sin embargo figuró como colaborador del evento. Marín fue gerenciador de Racing porque un presidente pidió su propia quiebra de Racing, considerando que podía haber resultado como otras empresas a las cuales él trabajaba o asesoraba o estaba acercado, que después le allanara el camino para que alguien, ese alguien lo pongo entre comillas, las recupere. Pero Racing, ese alguien no llegó. Llegó otro alguien, tal vez puesto por algún Grondona o por el mismo actual presidente electo, ya que entre él y un familiar directo del señor Marín formaban alguna sociedad en aquella época, no digo ahora, en aquella época. Fondo de inversión de Boca. ¿Ahí? No. Empresas que acercaban negocios. De la mano de Marín llegaron empleados a Blanquiceleste que aún están en el día de la fecha, figuran. O sea, los que se opusieron. Ah, pero no puede ser que Marín esto. Yo el otro día he visto gente en la cancha de Racing con la foto de Marín, con la cara de Marín, y abajo decía nunca más. Esa misma gente hoy es empleada de Racing y comparte con esta persona el plantel de empleados, siendo que esta persona que aún trabaja en Racing, va, porque realmente tiene un salario gerencial y no es proactivo para con la institución ni con los socios. Y además fue el creador del famoso cartelito que hoy está en los vestuarios de Racing, masculinos, que dice: mantenga limpio el vestuario, que no hay personal masculino para limpieza. Algo parecido a sus orígenes cuando se hablaba de mantenga limpia Buenos Aires, ¿no? Digamos, de donde venía él. No fue jubilado, sobrándole la edad, pero sí fue jubilado un, creo que lo conocemos todos, un italiano que tenía más de 50 años trabajando en Racing, que conocía todos los recovecos de Racing, que salvaba todos los problemas de Racing. Cuando se rompía algo, el tipo lo salvaba. Pero claro, vino esta gente que sabe más y que un caño sale más caro comprarlo con ellos que como los compraba el Tano Lubrano. De ahí nadie se queja de Marín, de la gente que dejó. Y en la fiesta de las 10 lucas, algunos de los miembros de comisión o allegados tuiteaban que Racing unía porque estaba Alac y estaba Rodríguez Larreta. Este último es el mismo que en abril pasado le dieron la espalda en Puerto Madero en la inauguración de la placa, estando el presidente y varios miembros de comisión directiva a 50 metros del lugar donde se inauguró la placa y no fueron a la foto. Y me extraña que no haya ido la foto Torres, que siempre está en todas las fotos, ¿no? Yo no quiero que vuelva Marina Racing, pero ojo, no sea cosa que políticamente nos acerquemos y si nos acerquemos no cometamos errores. Como hasta ahora, de dar sin recibir, porque Racing políticamente a la política le da sin recibir absolutamente nada. Racing no le han construido ningún polideportivo a cambio de nada. No sea cosa que mañana votemos a Segura. ¿Votamos a Segura? Mañana votamos a Segura, ¿no? Tinelli, no. Bueno, Tinelli, y no vaya a ser cosa que en el próximo Bailando por un Sueño la tengamos a Barbie Blanco. Y espero que el señor... No, no vos. No, a la otra. A mí no. A la otra Barbie Blanco. Y espero... Lo único que le pido al señor Tinelli, que no haga el Cantando por un Sueño. A ver si después la tenemos a Melissa cantando. ¿Ustedes qué opinan? No, está bien, te explayaste. Me explayé en el editorial. No sé, yo no quiero a Tinelli porque sé que va a bombear a Racing. Está bien, con Segura no me aseguro justo nada porque es de la rama de Grondona. Pero a mí Tinelli no me gustaría. El tema es que justo Tinelli y Marín, dos hinchas de San Lorenzo, porque vamos a decir que Marín es de San Lorenzo, me da un poco más de miedo de que San Lorenzo gane todo como pagó la Copa Libertadores. No sé, a mí no me gusta. Muy San Lorenzo, fútbol para todos, Tinelli... ¿Es cierto el mensaje que me entró? ¿Es cierto que la asunción de Ferraresi como intendente de Avellaneda o la vuelta, que a mí me parece una buena intendencia, me parece una muy buena intendencia. Estoy disfrutando muchas cosas que hizo positivamente en Avellaneda. Sí, pero no vivís en Avellaneda. No vivo en Avellaneda. Un detalle. No vivo en Avellaneda. Asume en el polideportivo de Racing. Sí. ¿Quién asume? Ferraresi. Hace la ceremonia en el polideportivo de Racing. El día 12. El 11 de diciembre. El 12. El 12 de diciembre. Bueno, que le pague a Racing algo. Igual él dice que 11, es argentino. 11, creo. Bueno, no. A mí me parece perfecto, pero vos, por ejemplo, vas a 3 de febrero y abajo de la tribuna de Estudiantes de Buenos Aires, tienes un gimnasio donde los chicos pueden hacer actividad que lo hizo la intendencia. Y dice Hugo Curto, y me saco el sombrero si un intendente le da a una institución deportiva algo después de todo lo que le sacan. Pero no es que le saquen todo el tiempo. Eso es lo que yo no acepto de la política de Racing. ¿Aceptás que vengan personas del gobierno a participar de la comisión directiva y no sos capaz de sacarle algo en provecho de Racing? Sí, o no, por ahí se les... ¿A quiénes le sacamos dos de... Dos televisores. Dos televisores por salvarnos del descenso. Dejémonos de joder. O sea, lo digo por cualquiera, porque como critico, no quiero que se acerque Marín, no quiero que le pidan nada a Marín. Simplemente lo que es de Racing. Lo que le corresponde a Racing por el fútbol para todos. Que seguramente va a venir canalizado a través de AFA. O no, porque Tinelli dice que no, que va directamente a los clubes, que no pase por AFA. No sé. No sé en qué va a quedar. Yo lo único que pido que... Está bien. En Racing siempre... La vez, bueno, ahí te das cuenta, la vez que no nos sudaron... Racing siempre logró cosas importantes. Se habló del árbitro el otro día, y bueno, el árbitro del otro día, no, ¿qué le puede decir? Nada, no pueden decir nada, ni Independiente ni Racing. Para mí dirigió muy bien Delfino. Uh-huh. Estuvo a la altura del clásico. Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué mensaje? No trae información, trae chisme. Información es seguir hablando de los precios de la entrada. Terminá de reírte. ¿Vos me cortaste la charla? No, te corté porque no teníamos que ir al corte. Y bueno, pero después nos vamos. Sí, de los precios también de las fiestas de los deportes amateurs. La fiesta de los deportes amateurs, dijimos el otro día, lo dijimos acá, que 160 pesos me parece una barbaridad para que los padres, que colaboran todo el año llevando a los chicos a lugares remotos, no recibís nada, tengan que pagar 160 mangos. Lo que yo digo, y lo voy a asumir y lo voy a decir ahora, Estoy muy caliente porque hace 15 días, 16 días, perdón, una madre le pidió una reunión al señor Chodini, sí, por un accidente y todavía no tuvo respuesta. Y pusieron ese valor, ¿qué es? ¿Para que no vayan los padres? ¿Para que no vayan los padres a reclamar por el accidente de la chica a la dirigencia de Racing? Lo tengo que consultar con el señor Nacho Santos. ¿qué tenés que consultar? Se te quebró una chica, no sabías qué hacer no tenés un plan de contingencia. No querés recibir a los padres. No está la gente adecuada. No está la gente adecuada. Que no me vengan a decir que el otro día no sabían a dónde iban a jugar las chicas. Terminaron jugando, unas terminaron jugando local. No se pueden cambiar los horarios y después cambiar los horarios. No se pueden cambiar los horarios cuando juegas de Racing, cuando juegas en Racing y cuando vas a jugar otro lado te cambian los horarios. Por eso te digo. Está bien, el domingo se jugaba el clásico, no digo que pueda jugar. Y ahora con el nuevo polideportivo que acabamos de ver, que te lo mostré cuando veníamos para acá, que es donde van a jugar el año que viene, lo están pidiendo para jugar el año que viene. ¿Ahí se puede jugar si hay un clásico? ¿Cómo van a llegar los chicos con la camiseta de Racing si están jugando en Independiente? Y por ahí pasan caminando. ¿Cómo llegan? ¿Qué es lo que pasa? Eso no lo tenés en cuenta. Ahí no vas a cambiar el horario. ¿O se va a cambiar el horario? Porque lo vimos el otro día que llegan por ese lugar. La televisión lo mostró el otro día. En Teis Sport estaba mostrando que llegaban por ese lugar caminando. Entonces vos vas a cruzar una actividad deportiva con los que llegan al estadio. Bueno, pero de hecho juega Racing y está. ¿Por qué ese mismo estadio que se construyó ahí no se construyó en el predio Tita? Porque no quieren la dirigencia que se meta la política en Racing, dicen. ¿Para qué? Y la política en Racing está. Claro que está. Entonces, ¿querés que te diga la lista de todos los toda la comisión directiva que en qué agrupación política se encuentra? Obvio, ya lo sé, no hace falta que me lo digas, pero digo, ¿entendés? Ferraresi, el intendente de Avellaneda, ayudó. ¿Cómo se aplaude? ¿Cómo induce el aplauso ¿Fuiste al Roma? ¿A ver algo al Roma? Te pasan el video de Ferraresi, está todo en silencio y Ferraresi empieza aplaudir y todo el mundo aplaude, ¿viste? No, pero te digo, que ya conocemos el video, ¿no? Ferraresi ayudó a todos los clubes de barrio de Avellaneda. Uh-huh. Formó una liga y todo lo demás de clubes. Arsenal también. No, sí, Arsenal lo ayudó, ¿cómo que no? Creo que sí. Pero bueno, pero Arsenal tiene, mira, yo Arsenal, sacate el sombrero. Sí, por más que lo maneje. Yo tengo una perlita de Arsenal. Pero escúchame. Tengo una perlita de Arsenal. Arsenal tenía, ¿no? Porque. Arsenal va a gerenciar los deportes amateurs el año que viene. Y ya tengo el candidato del gerenciamiento. Bueno, está bien. Pero yo te digo, tiene hockey. Tiene fútbol. El fútbol de Arsenal era. Todos los años se anotaban en los bonaerenses y salían campeones a Mar del Plata. Representando a Avellaneda. Y ella lo sabe más que yo porque, bueno, después se le hicieron ahí una tramoya, no sé, con el Secla. ¿Eh? Sí. ¿O me equivoco? No. Para mí que no me la cuenten. Tiene un montón de cosas. Bueno, ahora, bueno, este año creo que lo único que estaban con bronca porque, bueno, uno conoce gente del barrio y de Sarandí y que no tenían la pileta pues la tiraron abajo porque no sé qué estaban haciendo. Pero hicieron una confitería, tienen un salón de fiesta. Tienen unos quinchos hermosos, tiene cancha de tenis. Y bueno, y es un club como de barrio. Sí. Bueno, pero Racing también. Hoy nadie dice nada. Pero antes que se nos vaya el programa, faltan 5 minutos que se nos vaya el programa. Sí. No me olvidé la tarjeta para llamarlo a Carlos España. Mañana se presenta el libro de Carlos España y de Paso Viola. En el tercer piso de la sede, a partir de las 19 horas, en el Departamento de Cultura, que nos sacamos el sombrero, la gente que está laburando muy bien ahí, Igunet, García, Oyuela. Por lo menos en la parte de cultura, sí. De la parte de colegio, Oyuela todavía tiene algunas materias pendientes, creo que tiene que ir a rendir ahora en diciembre. Si va mañana, invítalo para el programa, la semana que viene. No, ¿al último programa del año? ¿Será el último programa del año? No sé, una semana más. Vamos a ver. Bueno, pero te digo, yo digo eso. Entonces, Racing, siempre digo lo mismo y voy a sostenerlo. Hoy estamos bien porque el fútbol está bien, porque se lograron cosas. Porque se habla de un Racing positivo, que me parece bárbaro. Si Dios quiere en la Virgen, vos vas a entrar en una copa dos veces seguidas después de 50 años. Uh-huh. si nada sale, ¿no? Digamos, en un positivo que, bueno, uno puede ser que salga. Entonces son objetivos que, bueno, y vos eso, está bien, hoy estás en lo futbolístico, hermoso. Pero si vos estás mal en lo futbolístico y mal en lo social, chao. Porque hoy tenés la masa societaria, la tenés. ¿Por qué? Porque andás bien en el fútbol. Sí, el día que no ganas partidos se te borran un montón de socios, ¿eh? Y te van a quedar los socios. Te quedan los socios del club. Del club, los que van a las actividades. Esa es la gente que vos tenés que... Eso es lo que yo voy, ¿me entendés? Entonces vos si tenés una base y vos tenés la columna hoy, tenés la columna esto, tenés la columna otro. Yo me atrevo a decir que bueno, este año le estás dando bolilla a esto, el fútbol, que para entrar en la Copa Libertadores, 2 años seguidos. Que entres otro año más. Ahora, que entres otro año más. Yo siempre digo lo mismo. Un poquito en voz alta. A la larga. Déjame pensar un poquito. Vos la vas a ganar la Copa Libertadores. Déjame pensar un poquito en voz alta. El hecho de fomentar o darle manija, como le están dando mucha manija actualmente, que me parece bárbaro, a las filiales, ¿no implica que quieren tener los socios más alejados del club que tenerlos cerca? No sé. Cuando bueno. más lejos los tengas, mejor. Bueno, está bien, pero... Y venís solamente Racing, para ver fútbol. Está bien, pero si vamos al hecho, entonces dale bolilla a la de Villa del Parque. A la sede de Villa del Parque, dale bolilla. Si lo querés tener lejos. ¿Me entendés? En Avellaneda no tenés socios. ¿Cuánto hay? Un padrón de 4.000, 5.000. 5.000 socios. No llega, creo. 3.000 y pico son, creo, 4.000 socios. Creo que la última selección creo que había 4.000 socios. En Avellaneda. En el partido de Avellaneda. En el partido de Avellaneda. Racing no es de Avellaneda, porque yo digo que es lo mejor que hay en Avellaneda. Pero yo te digo... Caudal de gente acá no está. No, obvio. Pero bueno, pero vos tenés en Villa del Parque y tenés la posibilidad que en Villa del Parque sí tenés capaz. 5.000, vamos a decir, o por la zona de Villa del Parque, alrededor y todo lo demás. Bueno, pero esos 5.000 van al club, no sé, van a Ferro, van acá, van allá y no van a Racing. No, tenés un ejemplo claro. Sí, van al gimnasio de enfrente. El hijo de Chodini juega futsal para Kimberley, que está a 10 cuadras de Racing de Villa del Parque. Y bueno, ahí tenés. Bueno, el hijo del vicepresidente del club. No, eso no lo sabía. Bueno, listo, bueno. No lo sabía. Barbie, tenés el equipo, ¿no? Porque creo que no va a haber novedades. Y supongo el único que no puede jugar es Gastón Díaz. Sí, que va a jugar Romero y después adelante Militu, wow, eso sería el único cambio. Yo creo que igual hasta ahora no. Y no Romero sabe. Parece que llega. Romero va a llegar, sí. Para... Hoy la verdad que trotó y estuvo mejor, pero bueno, hay que esperar. Con Coca no se sabe qué va a pasar. No, es como un enigmático, capaz nunca que se te sabe. Pone a Boboril en lugar de Romero. Pero bueno, pone a Boboril en vez de Saja, pone a Boboril. Basta que salga bien. O Camacho, digo, que es la como suerte, su amor. La suerte claro, siempre está. Sí. Nosotros hace un mes atrás. Lo recordó Barbie después del día siguiente del programa anterior, en algún tuit por ahí, dijimos los precios de la pileta. Y la semana pasada, cuando lo largó Racing, salieron todos a decir cuánto estaban los precios de la pileta. O sea, hay gente que se cuelga de lo que figura solamente en la página oficial de Racing. Pero ahora aumentó la pileta. Sí. No, no son esos precios. Yo lo que yo pagué fue por el 20% la temporada. Porque después la pagué antes del 30 de... Claro, pero eso te tendría que haber fomentado. No se fomentó. Bueno, pero no te los van a fomentar. O venderlo también en cuotas. Bueno, la Copa Karateka Vallejos, de la cual hemos ganado el primer partido, está en construcción y en breve será presentada. Muy bien. Y vamos a agradecer a Beto Alegre, el marmolero, y al amigo Oscarcito, de Ángel Velo e Hijo, que ya le metió mano para dar la forma final al diseño, que ya está encaminado. Así que esperemos que la podamos levantar nosotros. Esperemos que la podamos levantar nosotros. Tenemos ahí un hueso rudo de roer, que es, parece que es la gente de identidad, pero no es muy fácil. Ya dije, marca presión a este pibe. Yo salgo con las piernas para arriba, no hay ningún problema. A Juancito Dáquila, ahí la mandamos a Barbie. Vos lo seguís por todos lados a Juancito Dáquila. Así que Esperemos llegar a la final. Yo puedo ser su director técnico. Usted no puede hablar absolutamente nada porque usted no vino a sacar la foto del primer partido. Se quedó durmiendo. No vamos porque nos echarle. ¿Nos echa? No, yo no sé. Yo a ustedes nunca los voy a echar. Necesito hay uno solo. Mañana tenemos el programa en nuestra página verdadracinguista.com.ar. Gracias a todos. Y vamos, Racing. Vamos a decir, como dijo Milito una vez, vamos 0-0. Eso es lo que habría que hacer. Sí. Yo sigo considerando eso. No, y vamos Racing. Y vamos Racing. Ese partido, eran dos partidos muy importantes y bueno, uno ya se pasó. Uno se pasó. Ahora viene el otro. Ahora viene en casita. Vamos Nos vemos el domingo. ¿Nos vemos el domingo? Nos vemos el domingo antes. A las 6 de la tarde. A las 6 estaremos. 6 y cuarto. Bueno, gente, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene en esto que hemos dado de llamar Verdad Racinguista. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.